Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Rubén, el vocalista de Organización X, y quiero saludar a todos los amigos de Chile, de todas las regiones, de todo el país, de todos los pueblos, de todas las ciudades, y decirles que realmente me siento muy feliz de estar aquí y de presentarles a todos ustedes mi nuevo compacto, que se llama El Más Buscado, y pedirles que se diviertan a través de mi música comprando este material que realmente es un material que les va a gustar muchísimo. Les mando un beso muy grande, gracias por el apoyo de todos estos años de haber hecho Organización X un grupo chileno, porque ya somos chilenos, así que les mando un beso grande para todos ustedes y sigan adelante con nuestra música que es muy, pero muy bonita.